Bueno, señores, muchas gracias. Gracias a los compañeros que organizan este evento, al Comité Nacional y al coordinador, que es Miguel Ángel, por invitarnos a este foro ambiental. Creo que es muy importante y gracias por la colaboración de ustedes, que también hacen presencia a este llamado para contribuir con la selva de los Chimalapas. Independientemente de sus habitantes, creo que la importancia de los Chimalapas es en cuanto a su ecosistema, que sabemos que tiene diversidad de ecosistemas y es importante en su hidrología como en su ecología, tanto como de animales y plantas. Compañeros, su servidor fue auxiliar de campo en la colecta de plantas y colaboré con el doctor Tomás Buen. En el 84 iniciamos, culminamos en el 87, pero después ahí fui colaborando esporádicamente con otros investigadores y en el 2000 trabajé con el doctor Mario en Ecosur. Trabajamos en el Locote, en la misma, para colectar las plantas. Entonces, sabemos que aquí los científicos o los investigadores han dado las informaciones precisas de cuánto lo que se ha descubierto ahí, pero yo quiero hacer público la experiencia y yo creo que afortunadamente me tocó este trabajo a colaborar con los investigadores y he aprendido un poco. He aprendido de lo que tenemos y también he aprendido a valorar lo que tenemos. Creo que Chimalapa es importante por todo lo que se menciona de sus plantas y animales, que ahí solamente existe. Existe un gran endemismo. Nosotros hicimos varios muestreos en sitio de muestreo, donde encontramos varias especies nuevas y que no estaban reportadas. Por ejemplo, en Santa María Chimalapa, ahí cerca del municipio, había una especie que era muy común, que para nosotros ya era muy conocido, sin embargo para la ciencia era nuevo, que es una especie, nosotros lo conocemos ahí como caubilla, que es la tapirira chimalapana, que hasta en el 86 se publica que es una especie que no se había reportado. Entonces hay varios, por ejemplo en Veracruz, por el lado de Veracruz hay una especie que le llama echolera mexicana, que para nosotros o para en la región se conoce como la cajita o jicarillo. Sí, la fruta es como una cajita que pudiera ser que muchos lo pueden utilizar como artesanía o para hacer un arte ahí con esta fruta. Sin embargo, son cosas que están desperdiciando y la madera florece muy bonita, que puede ser de ornato para los lugares, pero que eso desafortunadamente lo estamos desaprovechando. También en Santa María Chimalapa, el especialista en orquídeas, que fue el extinto Miguel Ángel Soto y el doctor Gerardo Salazar, reportaron solamente para Chimalapa 210 especies de orquídeas, y una de ellas está colectada a 4 kilómetros de Santa María en un pequeño paraje que de tierra caliza en el fragmento de roca, que solamente en una parcita que es de 3 cuartos de hectárea, ahí se distribuye y solamente es la única área que existe. Ya lo buscamos en otros lugares, que es la Primipedium cerevisiacum, que es una orquídea que en los 90 se publicó a través de la televisión y que muchos quizás lo vieron, pero que después de ahí se olvidaron. Y hay muchos curiosos que han querido sacar estas especies, que pues solamente es de ahí, ¿sí? Y en ningún otro lo vamos a encontrar. A lo mejor hay en Centroamérica una especie similar a este. Pero que en Chimalapa albergan cientos de especies, que algunas todavía no están, aunque ya se hicieron investigaciones, pero yo aseguro que hay todavía especies que no están reportadas. Porque su servidor se introdujo con los investigadores a hacer colectas y dentro de los En la cubierta que hicimos había árboles que no tenían flores ni frutos, que desafortunadamente no pudimos colectarla, y que más después ya lo fui localizando, pero pues todavía no se conoce. Entonces creo que se ha hecho mucho, pero también a la vez hay muchos por hacer todavía, ¿sí? Por ejemplo, en la parte norte, que es el Cerro Tres Picos, hicimos un sitio de muestreo de 5 hectáreas. Ahí encontramos una especie, que es una especie de una familia de Laurasia, y que al colectar yo le pedí al doctor, en caso de que saliera una nueva especie, que la dedicara a mi nombre, el cual salió así y se la dedicó a mi nombre, que se llama Ocoteri Bertoy. Entonces, pues ya me hicieron inmortal a través de esa especie. Entonces, pues hay esa experiencia, y a través del conocimiento que vamos teniendo, pues yo voy también compartiendo esa idea, esa experiencia con los jóvenes. Hicimos para la presencia municipal vitral, donde demostró para que los alumnos vean el trabajo que están haciendo los botánicos, y no es como muchos lo piensan, de que los botánicos llegan y se llevan y extraen las cosas para explotar y la venden en otro lado. No, sino lo llevan a los herbarios. Por ejemplo, yo trabajé para el Colegio de Posgrado Chapingo, ahí me contrató a través de CONACYT para poder contribuir con la ciencia, y pues le doy gracias a Dios por darme ese conocimiento a través de los maestros y investigadores que trabajaron conmigo. Creo que es muy importante rescatar la selva, porque realmente, aunque se habla mucho, pero se hace poco. Creo que sabemos que de todas las superficies que tenemos, las 600.000 hectáreas que cuentan las dos comunidades, de todas esas cantidades de hectareaje, que hoy puedo decir que el 50% está todavía intacta, ¿sí? Probablemente 250 de Santa María y 50.000 de San Miguel Chimalapa. Y que gracias a los compañeros que han tenido conciencia, pues que también están haciendo algo en San Miguel, en Santa María, pues también estamos haciendo lo que podamos. Pero qué bueno que se asuman a esta lucha, para que nuestra voz sea escuchada fuera, ante los gobernantes, para que también se pueda lograr detener el deterioro ecológico que se va acelerando cada vez más en nuestra región. Yo creo que ¿qué más les puedo decir? Los conocedores de toda la diversidad que existe en Chimalapa y en la zona Zoque, pues han contribuido al conocimiento, y pues gracias a Dios de que pues exista ese entusiasmo y ese descubrimiento, para que la futura generación conozca de lo que tenemos y lo valoren, porque realmente pues anteriormente vivíamos por vivir y utilizábamos las cosas sin saber para qué servía o para qué nos iba a servir después. Porque yo creo que en los Chimalapas hay muchas hierbas, hay muchas diferentes tipos de hierba, herbácea, hongos, que puedo asegurar que muchos no se han dedicado a eso. Entonces creo que es una invitación también, para que también los investigadores pues se interesen en adentrarse más en el conocimiento de los Chimalapas, porque realmente hay áreas donde ningún botánico ha entrado. Solamente puedo decir que el doctor Tomás Güenes, el que tuvo más acercamiento con la selva, y el doctor Ishiki, y los colaboradores del doctor Güenes. Pues con eso, pues no puedo decir más. Yo creo que los descubrimientos, desafortunadamente no traigo fotografías, no traigo informaciones que yo tengo en la casa, porque realmente yo no iba a venir. Me decidí de un momento a otro y no pude agarrar nada. Sí, pero, por ejemplo, en Uspanapa, en la colindancia con Chimalapa, hay una especie que es muy característica, que es una especie de anonasia que florece sobre la tierra y que se ven hermosas, ¿sí? Pero desafortunadamente, pues no muchos los conocen, solamente los científicos o los investigadores, ¿sí? Y los que pues colectamos, ¿sí? Entonces, pues para que se entusiasmen más, es necesario que visiten a Chimalapa, ¿no? Gracias.